por supuesto que estamos atravesadas por la violencia machista, la violencia, esa violencia contra las mujeres, que es un fenómeno que debe analizarse a la luz de un conjunto de factores sociales, económicos, culturales y políticos. Sí, sí, lo sabemos, esa teoría la tenemos absolutamente incorporada. Pero las mujeres hoy seguimos siendo consideradas objetos, constante y crecientemente abusadas, violentadas de diferentes maneras. Nos sigue pasando. Seguimos siendo cosas, seguimos estando expuestas. Hoy nos ocupa, y cómo no preocuparnos, Nadia Lucero. Nadia Lucero es una joven de tan solo 22 años que está internada en el hospital gravemente, en una situación muy crítica, después de haber recibido una golpiza de un macho violento que se creyó con derecho a hacer de su cuerpo y de su mente lo que quiere. Ese poder que le da el patriarcado y el sistema, a él y a tantos. Para llevar una reflexión de todo esto y para conocer su opinión sobre el tema, tenemos en línea telefónica a Gaby Bonavita. Gaby Bonavita, hasta hace pocos días, es una compañera militante. Hoy la tenemos que ver y entrevistar. Ella, en su cargo flamante de directora de políticas de género y disidencia de la Municipalidad de Santa Rosa. Un gran desafío, Gaby por delante. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes para vos, para todo el equipo de Tu Tiempo y para toda la audiencia de Kermés. Bueno, lamentablemente iniciamos nuestra primer conversación, justamente, ¿no? En el lugar de la dirección de género, con esta tremenda realidad que nos atraviesa y que nos golpea, que es la situación de Nadia Lucero, que está peleando por su vida. La verdad es que creo que nos impactó absolutamente a todas, y cómo no, nos conmovió. Se vio, por supuesto, en la calle, porque si hay algo que tiene La Pampa y las ciudades es en el feminismo, ¿no? Es una gran capacidad de reacción, de visibilización y de exigencia de reclamos. Entonces inmediatamente se salió desde ese lugar, y adhiero a cada una de las palabras que decías, Mari. La verdad es que la violencia de género es una violencia que no solamente crece, sino que se recrudece, sí, ¿no? Realmente cada vez con más saña, con más perversidad, y en el último tiempo lo vemos, ¿no? Como se va acrecentando esto, y seguimos también cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Ayer lo hablábamos todo el tiempo, y el Estado sigue llegando tarde. Cierto. Porque sabemos, vos lo decías muy bien, la teoría la tenemos toda, ¿no? Por supuesto. Pero no se está aplicando. No. Sabemos que tendríamos que estar desde la primera infancia con educación sexual integral para trabajar la igualdad, para trabajar el respeto, para trabajar otras formas de relacionarnos, otras formas de llevar adelante todo tipo de situaciones, y no se está haciendo. Entonces nos vamos formando en esta cultura machista, en esta cultura violenta, que nos atraviesa desde todos los lugares, desde la sociedad, los medios de comunicación, absolutamente todo está impregnado, ¿no? Sí. Aquellos roles que están prefijados desde un primer momento de nuestra infancia, con los que ya está dicho que vamos a jugar, ahora que se acercan las fiestas, ¿no? Lo podemos ver, los regalos de las niñas, de los niños, ya está todo estipulado y un destino prefijado para las mujeres. Y tenemos que trabajar urgente en deconstruir todo eso. Bueno, pero justamente cuando vos hablabas de la educación sexual integral, que debe ser puesta en vigencia, bueno, ya cuántos años llevamos reclamando esto, ¿no? Sí, la real aplicación. Claro, que lo vemos que debería ser desde el nivel inicial, para que las niñas y los niños, bueno, y también siempre pensando en que la educación tiene que estar, tiene que ser con perspectiva de género, cosa que nos está faltando muchísimo. Exacto. Nos está faltando. Pero Bueno, más allá de todos estos roles, de estos mandatos, de los estereotipos que se repiten permanentemente, y más allá de que nosotras también consideramos que durante los últimos tiempos se han venido dando muchos pasos hacia adelante, que hemos ganado terreno en un montón de cosas, pero bueno, las mujeres seguimos estando expuestas constantemente a la violencia del macho, a ser víctimas del poder que ellos ejercen, como decía yo hace un rato, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, transformándonos en cosas. Y digo, esto que vos decías también del Estado, cuando nosotras decimos el Estado ausente, no es una bandera del folclore feminista, lo decimos porque realmente lo entendemos así. O sea, porque llegamos tarde, siempre llegamos tarde, cuando no se trabaja en la prevención. Digo, sí. Nunca veo, nunca vi, nunca he visto una campaña de prevención, más allá de todo lo que hablamos recién de la educación. Y claro, claro, es que eso es real. Digo, la prevención, generar los espacios de construcción, los espacios de escucha, los espacios de evaluación de lo que estamos haciendo y cómo nos estamos manejando en todos los ámbitos, ¿no? Así es. En los ámbitos escolares, en los ámbitos laborales, en la calle. Tal cual. Hace un par de días atrás hablaba con los compañeros de Radio Kermés en el turno de la mañana y usaba este ejemplo. Recorremos la ciudad y parece que, y no hay políticas de género destinadas a la prevención en las calles de la ciudad. Y esa es una de las primeras cosas que desde la dirección nos planteamos cambiar, que fue una de las primeras cosas que surgieron estos apenas 4 días, porque además sabemos que es una problemática que nos abarca a todos y a todas, con diferentes responsabilidades, ¿no? Sí, pero tenemos que estar ahí constantemente, presentes. Y bueno, y después las relaciones interinstitucionales, la articulación entre las diferentes instituciones, cuando hay casos de violencia que tienen un recorrido institucional, después vemos que pasó por acá, que pasó por allá, que pasó por el otro lado, y a veces hay respuesta, pero las respuestas no son suficientes, no alcanzaron. Entonces es mucho el trabajo que hay que hacer, nos va a llevar muchísimo tiempo, pero hay que empezar a hacerlo, tiene que ser ahora, sí. y muchas veces es cuestión de dialogar, de sentarse, de generar acuerdos de trabajo, de generar lineamientos de trabajo, de abordaje, y creo que por ese lado vamos a empezar a... Que no digo que no se esté haciendo, lo que digo es que hay que además reformularlo constantemente, porque como decíamos al principio, ¿no? Las formas de violencia van cambiando y vamos poniéndole nombre a otras situaciones que antes llamábamos de una manera diferente. Entonces necesita que constantemente estemos repensando, articulando y trabajando en equipo. Tal cual. Sí, sí, yo, viste, de acuerdo a la teoría que enunciaba yo al principio, bueno, cuando sabemos que esto es estructural, que la sociedad patriarcal que sobrevive aún en el siglo XXI, sobrevive de siglos en siglos, y que aún con los avances registrados en materia de género, todavía las mujeres seguimos estando en peligro y seguimos siendo considerados objetos. Pero digo, esto de llegar tarde, ¿no? Que es lo que más me embronca, si se quiere, porque cuando nos pasan cosas como en este momento le está pasando a Nadia, decimos, ¿y qué pasó acá? ¿Qué nos faltó? ¿Qué fue lo que alguien no vio? ¿Dónde estuvo? ¿Quién tenía que haber estado allí para contenerla, para cuidarla, para informarla, para, no sé, para prevenirla? O sea, hay una cuestión que yo digo, ¿qué nos está faltando? Replanteémonos desde qué lugar nos toca a cada una y a cada uno, pero están faltando cosas. Sí, yo creo que es un poco todo lo anterior que te decía, yo pondría todo eso y seguramente muchos condimentos más a esto de qué es lo que nos está faltando. También voy a ser muy respetuosa del momento que está viviendo la familia de Nadia, sí, para esta situación en particular, pero creo que en todas en general nos está faltando eso. Ahora, ¿qué podemos hacer y cuál es además la decisión política de de este municipio, de esta dirección, de qué podemos hacer al respecto, esto que te decía, empezar a salir a la calle, empezar a trabajar la promoción de derechos en sintonía de prevención de estas situaciones, claro, y estar cerca de la familia, aún sabiendo que como ahora, como parte de este estado, hemos llegado tarde. Estar ahí, estar acompañando, estar a disposición es lo mínimo que podemos hacer y es lo que estamos haciendo además, estar a disposición para todo lo que se necesite, pero creo que la clave es la prevención y es la articulación. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Porque leyes tenemos un montón, estamos pidiendo reforzar las leyes, ¿no? Digo, reforzar las leyes que ya se escribieron, como en el caso de la emergencia por violencia de género. Sí. Pues entonces, tenemos una ley fantástica que solamente hay que ponerla en vigencia y reglamentarla. Exacto. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle más fuerza a todo eso que ya está escrito. Claro, por supuesto. Y también seguramente presupuesto, porque siempre nos corren con este tema. No, ¿no? Que por el supuesto, presupuesto no alcanza. La fuerza va en todo. Claro, va en la voluntad del diálogo, en el trabajo, en el territorio, pero por supuesto que también tiene que estar acompañada por un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, totalmente, con perspectiva de género, que nos permita llevar adelante las políticas públicas, ¿sí? Totalmente. Pero esto que decías vos hace un ratito, de estar, digo, esto es lo que uno exige, ¿viste? Siempre. Cuando decimos el Estado ausente, bueno, y también reclamamos un Estado presente, un Estado que esté y solamente y sobre todo en los barrios, ¿no? Una cuando recorre los barrios y conoce esas realidades, otras realidades que a lo mejor no son tan visibles, ahí te das cuenta de cuánto nos falta todavía, Exacto. Cuánta falta de información, cuánta falta de contención, cuánta falta de acompañamiento. Falta, siempre digo lo mismo, falta. No, es que falta, y creo que usaste también una palabra clave, Mari, contención. Sí. Contener muchas veces significa estar con capacidad y con ganas de generar un momento de escucha, ¿no? Porque a veces lo que se necesita es eso, solamente es justamente eso. Contención. Sí. Parece que, digo, que cada caso tiene su particularidad, pero si no tenemos el punto de partida, que es generar una escucha empática, y generar una escucha con ganas de resolver, bueno, entonces todo lo que sigue después, por supuesto que se va a poner cada vez más engorroso. Sí, está bien. Pero bueno, hay que... Bueno, estás con empezar a desentramar y por lo menos en esa línea vamos caminando durante estos días y además quiero aprovechar este momento también para decir que en la Dirección de Políticas de Género, ahora Género y Diversidad, hay un equipo técnico de trabajadoras sociales y de psicólogas que también trabaja en esa sintonía, que es una dirección que pretende ser una dirección de puertas abiertas, entonces que estamos todo el día ahí y estamos para eso, ¿no? Para acompañar las situaciones que tengamos que acompañar, pero también para hacer el trabajo de prevención. Sucede que algunas mujeres se acercan en situaciones espontáneas, con alguna consulta, con alguna duda. Otras veces ya llegan con una problemática mayor que por supuesto también se acompaña, pero quiero aprovechar este momento y la audiencia de Quermés para decir esto, que la Dirección de Políticas de Género que está en el municipio es una dirección de puertas abiertas donde todas van a ser escuchadas y van a ser recibidas y que estamos trabajando para contener y darle respuesta a cada una de las situaciones que nos llegan. Vos sabés, Gaby, que desde la colectiva, de las colectivas feministas, de los movimientos de mujeres en la ciudad de Santa Rosa, hemos sido muy críticas de las gestiones anteriores. Sí. Bueno, en esta última gestión, donde estuvo Alto Laguirre, la directora de políticas de género, Karina Verdasco, en la anterior, donde estuvo La Rañaga, Fabiana Montañez, a todas, a ellas las hemos interpelado, las hemos confrontado muchas veces, en algunos casos hasta llegamos a pedir la renuncia de una de ellas. O sea, digo, siempre han estado en falta con todas las cuestiones que nosotras considerábamos que eran primordiales y principales y que no podían estar ausentes. O sea, hubo una muy mala práctica allí en esa dirección, de lo que realmente debería ser la Dirección de Políticas de Género. Así que entendemos que tenés un gran desafío, entendemos que te vas a poner al día, que no es simple ni fácil, ni te va a llevar un 3 días ni 4 días. Es un gran desafío, Gaby, y seguramente nosotras estamos poniendo la ficha en que vas a hacer una muy buena gestión, así como dijiste que la dirección está abierta para todas las mujeres, que encuentren allí un lugar amigable, un lugar amistoso, un lugar confiable, ¿sí? Sí. Que es lo que primero se necesita cuando se está atravesando por una situación de violencia. Primero que nada, quiero agradecerte estas palabras y que además en días como los que estamos viviendo sí. Tienen mayor peso porque bueno, está sucediendo lo que está sucediendo y por supuesto que nos duele y que nos atraviesa, pero que además nos pone en movimiento, no nos quedamos solamente con el dolor. Y en esto de una dirección amigable, nada, una cuestión técnica, si querés, pero sí. Una de las primeras modificaciones que hicimos es que hasta ayer, hasta hoy a la mañana, en realidad, que terminamos de acomodar todo el espacio físico, sí. Cuando iban las mujeres a acudir a una entrevista con la psicóloga, con la trabajadora social, o a una consulta, o a lo que sea, tenían que esperar en el hall de entrada. Sí, sí, me consta. Entonces, como ya tenías la primera barrera, ¿no? Estar ahí en un espacio amplio, completamente ahí, abierto. Sí. Bueno, ahora, está ahí, digo, pero quiero también, yo sé que eso ha sido una barrera para muchas mujeres sí. Que han dejado de acercarse por eso también aprovecho este espacio que me brindás. Ya no sucede de esa manera, directamente entras a la dirección y comenzamos a trabajar, pero ya nadie va a esperar afuera y parece un detalle, pero no lo es, porque muchas veces eso alejaba. Tal a las cual. Mujeres, muchas mujeres van con sus niños y niñas, sí. Entonces hemos generado ahí un primer espacio que es un poquito más acogedor, donde puedan estar tranquilas y con la mayor comodidad posible, esperando que podamos resolver lo que están necesitando, que las atienda la profesional que necesita, donde sus hijos e hijas tengan un espacio de juego, donde realmente se note que tenemos ganas de recibirlas y que tenemos y que hemos asumido con toda la responsabilidad que implica este compromiso de estar en la dirección. Porque si no, lo simbólico ya sabemos cuánto pesa nosotros, totalmente, ¿no es cierto? Entonces, sí, tener claro. Que estar esperando una respuesta afuera, no es. No, si ese va a ser el primer paso, ya estamos dando un mensaje equivocado. Bueno, eso lo hemos modificado y bueno, y por supuesto que, como ya lo he dicho anteriormente, en los próximos días con ustedes, con las compañeras feministas, nos vamos a estar encontrando porque además las políticas públicas, nosotras también las hemos exigido desde la calle, las claro. Hemos exigido desde las estrategias feministas que construimos y con esa misma mirada y con esa mirada crítica, además, que es lo que hace crecer, es que yo también espero llevar adelante esta gestión, así que nos vamos a estar encontrando prontamente allí. Sin duda, y me parece importante lo que decís, no es poca cosa ese cambio, aunque parezca mínimo, Los que conocemos de esa cuestión sabemos que es un lugar, eso sería como estaba siendo llevado a la práctica, sí, las expone, las deja en una espera que se hace por ahí, aunque sea mínima, insoportable, a la vista de mucha gente, o sea, sí, exacto. Una conoce ¿sí? lo que es eso y es como una revictimización también, así que me parece bien que se estén tomando esas medidas. Hoy, mira, estábamos hablando de esto de cambiar los carteles, ¿no? Porque saco el cartel de la entrada que decía, golpeé y será atendido, fíjate vos. Ya teníamos claro. El primer escollo. Entonces, ahí. Saco el cartel y le digo a las chicas que estábamos ahí armando todo, le digo, bueno, pongamos uno que diga será atendida. Y una de las chicas me dice, y busquemos otra palabra que no diga golpe. Entonces, bueno, todo también, ¿viste? Como, ¿viste? Sí. Y entonces entramos en esto de que lo simbólico parece pequeño, sí, pero no lo es. Ya lo creo. Y nosotras desde el feminismo tenemos una larga lucha por lo que nombramos, ¿no? Ya lo sabemos. Sí. Nos negaban el todas y el las. Y ahora estamos trabajando por un lenguaje más inclusivo todavía. Así es. Entonces digo, hasta estas pequeñas cosas estamos repensando y estamos cambiando de lugar para que realmente sea una dirección de puertas abiertas y yo además de agradecer el acompañamiento que llega de, valga la redundancia, de las compañeras feministas y de muchas instituciones que se han acercado, con las que tenemos mucha esperanza y voluntad de trabajar en conjunto, por lo que decía al principio, ¿no? Necesitamos articular con todas las organizaciones, con todas las instituciones. Por supuesto que mi compromiso está completamente puesto acá y vamos a trabajar del primero hasta el último día para transformar esta realidad que tanto nos duele. Ya lo creo que sí. Por último, Gaby, sí. ¿Has tenido contacto con la familia de Nadia Lucero? Sí. Ayer y hoy también me comuniqué con dos de sus hermanas, uh-huh. Para ponernos a disposición totalmente desde la Dirección de Políticas de Género, para también desde el municipio, porque también aprovecho el espacio para decirlo, Luciano, el intendente de la ciudad, también está conmovido y puesto entre sus prioridades, por supuesto, Nadia y la familia de Nadia. Así se lo acerqué a sus hermanas. Mañana mismo nos vamos a estar acercando también con la directora de Niñez para poder contener las urgencias que la familia de Nadia nos dijo que tenían, que entendemos que en un primer momento es de escucha y es de cercanía, sí. Y es de que el Estado esté ahora para en esta urgencia poder dar respuesta a lo que se necesita. Así que hemos estado en comunicación telefónica y a partir de mañana también de manera presencial quisimos también ser respetuosas de los tiempos de la familia, ¿no? Y entonces acordamos encontrarnos mañana, pero sí, yo estuve personalmente hablando con ellas, pero también todo el municipio en cabeza del intendente está a disposición y con prioridad para esta situación. Bueno, todas estamos con la mirada puesta en la recuperación de Nadia, sí. Por supuesto, y en que se produzca rápidamente también el apresamiento del canalla que la llevó a ese estado de situación tan terrible donde está luchando por su vida. Te escucho muy bajita, Mari. No, digo que estamos todas con la mirada puesta y la esperanza en que Nadia se recupere. Sí, sí. Y en que prontamente también sea detenido el canalla asesino, que, bueno, nos cuesta entender por ahí todavía nosotras por qué está prófugo aún. Sí. Y bueno, y se me viene a la memoria, así por decirlo, ¿no? También el Chino Ross. O sea, ¿sí? tenemos antecedentes, desgraciadamente, en la provincia de estas cuestiones. Sí. Así que, bueno, siempre con la mirada puesta en Nadia, por supuesto, y en su familia. Por supuesto, la prioridad de su salud, así sin es. Lugar a dudas. Así es. Y el deseo compartido de que pueda salir adelante de esta gran pelea que está dando. Así es. Recordar también que cualquier dato sobre Laureano González sí. lo pueden brindar inmediatamente a la policía, a la Unidad Funcional de Género, que Nadia también necesita dadores de sangre en el banco del Hospital Lucio Molas, bueno, en todo lo que podamos aportar, ¿no? Absolutamente todas y todos que estemos ahí. Creo que esta tiene que ser la urgencia de la ciudad, sin lugar a dudas. Sin duda. Bueno, Gaby Bonavita, gracias por esta entrevista, gracias por este ratito con tu tiempo, mujer. Sabes que es nuestro último programa del año. Sí, así sí. Que bueno, pero volveremos en febrero, con la energía necesaria para seguir resistiendo. Porque claro, las mujeres, sí. Como siempre digo, sabemos de resistencia muchísimo. Muchísimo. Así que yo te agradezco a vos y a ustedes por este espacio, por supuesto a disposición siempre para lo que surja. Así es. Bueno, gracias, Gaby Bonavita. Un abrazo grande, Mari. Buena gestión. Hasta luego. Hasta pronto. Cubrir al que abusa, aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas mentiras.